amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos barrios donde se escucha esta radio, la 105.5, la FM Los Coihues. Estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa, aquí en el aire de la 105.5. ¿Cómo anda, compañero Raúl? ¿Cómo le va a usted? Fabián, buen día, gente que nos escucha a través de fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Buen día para México y buen día para el mundo, porque a través de ese lugar nos escuchan en todos sitios, en todo el planeta. 16 grados 5, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Otro estupendo día. Ayer, qué lindo día que fue, ¿eh? Terrible. Terminé de sembrar, Raúl. Muy terminé. Muy bien. Con alma sigo, entonces. Sí, terminé a full. Ya está. Ya está, ahora hay que esperar. Ahora viene el tema de la paciencia y rogar a los gatos y a los pájaros que dejen la semilla en el lugar donde uno piensa que la puso, ¿no? Exacto. Igual la tapó con una fina capita de tierra. Sí, más bien. Y le puso algún plástico de color rojo, amarillo, algo. No. Yo le pongo un poco de pasto arriba. Bien. Así como cobertor. Bien. Así que... Creo que algunos le ponen como latitas viejas o algún trapo rojo o algo para que no vengan los pajaritos a llevarse todo lo que usted ha hecho. Yo sabe que tengo una cabeza de títere de lobo. Ahí va. Y confío en que ese lobo, que era el lobo feroz de los cuentos, va a alejar a quienes se vienen a llevar la semilla de la huerta. Muy bien. Pero este no es el programa de huerteres de los Coihues. No, para nada. Este es el programa de Camino Abierto y Raúl, le tengo que dar una mala noticia. A ver, ¿qué pasó? Estamos solos y no vino nadie. Oh, qué macana. A ver, vamos a probar. Capaz puede ser que alguien vino, ¿eh? En una instancia normal diríamos, vamos en vivo a Misiones 75, pero a ver si con un grito hay gente del otro lado de esta línea telefónica. ¿Estamos todos que sí? Dale, uno, dos, tres. ¡Sí! Ah, bueno, se llenó el patio de Radio Los Coihues. Se llenó el patio. Para todos los vecinos y vecinas que anden aquí por el barrio, pueden venir a conocer, a pedirles autógrafos a los protagonistas de Radio La Mariposa, que hoy están todos y todas aquí en el aire de la 105.5, aquí afuera nomás, ¿eh? Qué lindo que es el ver patio lleno de gente. Hay una mesa redonda, hay muchas sillas, hay una guitarra, así que seguramente en algún momento el profe de guitarra que anda por allí, también tomándose unos mates, nos va a deleitar con alguna canción junto a todos los chicos que vinieron. Les contamos a la audiencia que los usuarios de Camino Abierto hoy se vinieron al patio de FM Los Coihues. ¡Qué grosos, qué grosos! ¿Y sabe qué le puedo hacer? Pues siempre nosotros decimos la temperatura. Sí. Bueno, le puedo preguntar a ver si alguien tiene ahí el termómetro, porque les dimos tarea. Tienen ahí afuera, tienen termómetro, tienen diferentes cuestiones, tienen cable. 31. Hola. Hola. Hola. Hola, Carmen. ¿Cómo anda, profe? Muy bien. ¿Tenés el termómetro a mano? Sí. 39. ¡Pah! Lo tienen en la mano y les... ¡Claro! Lo tenía dentro del bolsillo, perdón. Esa es la temperatura del bolsillo. La temperatura interior. 30.9, no se alarmen los vecinos, la vecina de los Coihues, ahora ya está bajando, 29.2. En dos minutos le vamos a poder dar la temperatura real de este hermoso barrio. Muy bien, muy bien. El profe fue el culpable, ¿eh? Queridos oyentes, discúlpeme a mí, pero el profesor fue el que se equivocó. Bueno, los que están afuera están disfrutando del sol, pero el pronóstico dice para la tarde lluvias aisladas y para la noche mayormente nublado. No. Así que hoy sí o sí hay que aprovechar la mañana, el mediodía y la media tarde, porque a la tarde dice lluvias aisladas el pronóstico. Así que hoy, ¿qué les parece si se van a la playa después? Sí. Está bueno, ¿no? Hacer una tarde playera hoy. Debe estar buenísimo. Aprovechando sí. El lago Gutiérrez. Sí, acá hay planificado, después que termine el programa La Mariposa, una caminata hasta el lago, una vianda. Acá estamos viendo como en el 50, el colectivo 50, descienden amigos y amigos. Está Angie y Arnaldo llegando con la camiseta de River, sumándose a la ronda. Muy bien. Tenemos una ronda nutrida hoy en este día soleado de FM Los Coihues. Cuénteme, Sebastián, más o menos, ¿qué cantidad de compañeros y compañeras hay en el playón de la radio? Yo creo que estamos arriba de una docena, tranquilamente, ¿eh? ¡Oh, qué grande! Ah, y muy bien acompañado, porque hablando de docena, tenemos también unas nutridas facturas que han venido desde Camino Abierto. Y nosotros acá adentro, Seba. Nosotros acá ni mate tenemos en esta radio. Ahora vamos a ver si alcanzamos algo ahí al estudio. Bueno, Pollo, le hago una pregunta. ¿Tino vino? No vino el Tino. Porque si vino Tino... No hagan como lo hicimos nosotros, como hice yo la otra vez, me hago cargo, que le prometí un té toda la mañana y terminó el programa y no le di ni un té, pobre Tino. Así que si tienen algo para compartir con Tino, si no, si en esta radio me matan de hambre, me matan de sed cada vez que voy. Fabián, Sebastián, ¿qué les parece si arrancamos el programa de hoy con lo que fue el taller del lunes a la mañana? La profe Elena, la profe de teatro, nos está contando qué pasó el lunes 18 allí en Misiones 75. Hola Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá habla Eli, la profe de teatro. Tuvimos un lunes entre un poco pachorra, así que estaban algunos muy cansados, otros, viste, sin muchas ganas de poner el cuerpo. Así que lo encaramos, primero igual hicimos unos juegos, una entrada en calor para despabilarnos, de pasarse bolas de energía que se iban transformando en lo que querramos, para activar un poco el imaginario, y estuvimos jugando un largo rato con eso. Y después yo les llevé un escrito que hizo Romina Márquez, que lo llevé. Ella no participaba del taller de teatro de manera en el rol de actriz, porque no le copaba mucho actuar, pero sí le gustaba mucho escribir y escribía muy bien. Así que bueno, yo la tengo muy presente este último tiempo, en camino también por los hechos sucedidos, y para honrarla llevé uno de sus escritos, que ella en el taller de teatro iba como público, observaba y a partir de lo que veía y de lo que jugábamos, lo que improvisábamos, escribía historias y me las iba mandando. Y hay una historia que ella escribió de un viaje a Venecia que hace un grupo de amigos, amigues, que pasan por el teatro, por el circo, por una galería de fotos, por un cajero automático en el que el personaje para sacar plata tiene que entrar al cajero y navegar entre tarjetas. Bueno, una historia muy bella que escribió Romy. La leímos afuera al sol porque estuvo lindo con sol. Y estuvimos eligiendo los momentos que más nos gustaban para llevarlos a la escena, a la próxima clase. Y un momento que gustó mucho es cuando recorren la galería de fotos y pensamos en sumergirnos en cada foto a modo de viaje. Y cada quien dijo una foto que le gustaría para sumergirse o para probar en la escena. Así que estuvimos hablando de esas fotos, esos lugares soñados que cada uno tiene, como para interpretarlos, imaginarlos y jugar ahí dentro del espacio del taller. Así que quedamos así, que para la próxima vamos a jugar en esas fotos. Bueno, muy lindo el encuentro, muy lindo traerla a Romy con nosotros. Así que quedé contenta y bueno, espero que el lunes que viene estemos para poder adentrarnos en esa historia de Venecia. Saludos, que tengan linda mañana, linda jornada. Besos y abrazos para todos mis compañeros de Camino Abierto. ¡Chau! Hola, soy Teresa Six. Me gustaría escuchar El extranjero, de George Moustaki. Y se lo dedico a mi hija, que siempre está acompañándome. Bueno, un beso para toda la audiencia. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante, que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Con mi alma enferma que no espera ni un purgatorio que la quiera para poderla así curar. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar, que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar. Y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad. Igual que tú, yo sé soñar. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Y continuamos en Radio La Mariposa, hoy con la visita, la participación de todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto, aquí en la 105.5, 11:22 de la mañana de este miércoles 20 de octubre. Y la idea es que los compañeros y compañeras vayan pasando también aquí al estudio, vayan conociendo la radio por dentro. Yo les cuento a los oyentes, aquí ha venido ya una compañera que ha sido conductora de este programa de radio, también ha venido Patricia Franco, así que ahí se están ubicando frente a los micrófonos. Le vamos a pedir a la compañera que se saque el barbijo para hacer el aire y acercarle un poquito más el micrófono. Y ya estamos en vivo aquí en el aire de la 105.5. Mandan saludos desde diferentes lugares del barrio. Y le digo antes que nada que gracias al trabajo de Antón y de Jorge Cortizo, integrante de esta radio, podemos estar por internet, porque Raúl, hasta ayer veníamos con que no teníamos internet porque se nos rompió la compu y estuvieron laburando desde el fin de semana con la compu. Repita los apellidos, por favor. Le digo los nombres, Antón. Dale. Y Jorge. Antón y Jorge. Ahí está, Antón y Jorge, que estuvieron laburando aquí en el aire para poder tener internet, porque decía, no, si mañana está el programa de Camino Abierto, tenemos que estar saliendo por todos lados. Muy bien. Así muy que bien. Hace 15 horas que estamos al aire. Muy bien. Bueno, cuénteme con quién estamos, Raúl. Y estamos en el piso con una visitante que estuvo la semana pasada, con Angie, buen día. Buen día. Y con Pato Franco, que hace rato no venía por la radio, me parece. No. A ver, acércate un poquito más al micrófono. ¿Así? Sí, subilo un poquito. Ahí está, perfecto. Perfecto. La verdad que a la radio no vine nunca. ¿En serio? En serio. Viviendo a tan poquitas cuadras. A cuatro. ¡Ja! Pero pasaba y la escucho un montón. Y me parece hermoso mencionar a compañeros del barrio, sí, que vienen acá y aportan su saber para que la radio siga funcionando. Al compañero Jorge no lo conozco, pero Antón es un capo. Muy bien. Así que ahí va mi saludo y agradecimiento por todo, Antón. Bueno, y contarles que es hermoso esta invitación que tuvieron acá los profes de Radio La Mariposa, Fabián, Raúl, El Pollo. Invitamos a todo camino. Así que acá somos un montón, estamos invadiendo el patio de la radio, tomando mate, comiendo facturas, entramos de a dos. Y como nosotros pertenecemos a un centro cultural y la cultura nos convoca, bueno, la radio, digamos, es el exponente de la cultura, que y esta radio sobre todo, que escucha todas las voces, que escucha a todos los compañeros, sus necesidades, sus apoyos, todo. Y bueno, acá Angie trajo un poema que quiere compartir con toda la audiencia, con los compañeros de camino. Muchas gracias, Angie. Gracias a la radio. Los peces pueden dejar el mar, las aves pueden su nido, pueden no verte, pueden hablarte, pero oírte jamás. Muchas gracias, Angie. Eso lo escribí cuando estuve a mi hijo. Mira, hablando de tu hijo, recordemos, la semana pasada nos dijiste que le había ido muy bien en deportes en Bolsón, ¿no? Sí. Muy bien. Mándale un saludo de nuevo, a ver. Bueno, hijo, si me está escuchando, te quiero mucho. Y bueno, lo estamos viendo en la semana. Bien, y me contó un pajarito por ahí afuera que después de la visita a la radio se van para el lago Gutiérrez. Sí, vamos a comer algo ahí, a meternos al agua. Qué bueno, aprovechen porque se viene la lluvia para la tarde-noche, dice el pronóstico, así que aprovechen esta tardecita ahí en el lago. Sí. Bueno, Angie, ¿algo más que quieras decir? No. Bueno, ¿Pato? Sí, yo quiero decir que, bueno, quienes se quieran sumar a nuestro picnic, vamos a estar a orilla del lago, justo en la entrada, y nada, para compartir, trajimos guitarra, tenemos mate, tenemos yerba, tenemos muchas bombillas, algunos mates. Los compañeros que se quedaron en camino, si tienen ganas de venir, sabemos que Fernanda se nos va a unir en algún momento. Y entonces, bueno, vengan, disfrutemos del día que tenemos esta noticia, que por un lado es re lindo que llueva, está bien, la tierra lo necesita, pero entonces hay que aprovechar hoy. Sí, hay que aprovechar hoy. Ahí, a través del Chavo Bicho, le contamos a la gente de la radio que el Chavo Bicho es el grupo interno de WhatsApp que tiene Camino Abierto. Nos dice Gaby, hola, buen día. Así que Gaby está allá. En algún momento seguramente va a tomar el colectivo y se va a venir para acá. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar una canción que pidió Elías? ¿Está bueno? Sí. Vamos. Hola, soy Elías. Quería pedir un tema de Metallica. Cualquiera nomás. ecstasy, and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else. Mariposa, que no se van a aburrir. Estamos en vivo en Radio La Mariposa. Se armará baile afuera con esta tarantela, Raúl. ¿Usted qué dice? Con esta cortina va de fideos caseros, va de pizza, va de Italia, va de una mesita puesto afuera de un restaurante mirando algún río allí en Italia. En Venecia, ¿qué le parece? Viajamos a Venecia. Y de Venecia nos volvemos al estudio porque tenemos dos invitados más que estaban afuera y bueno, de a dos, en fila, van entrando y van conociendo la radio. Buen día, preséntense. Hola. Buen día. Buen día. Nombre. Emilio. Edad. No, no se dice Emilio. No. ¿Y tu nombre? Y yo soy Gabriel. Gabriel, bueno, bienvenidos. Emilio, ¿conocías la radio? Sí. ¿Habías venido alguna vez? Sí. ¿Y vos, Gabriel? No, mi primera vez acá en el estudio. ¿Y qué te parece? Es muy grande, ¿no? Pero acogedora. Ahí va, muy bien. De eso acogedora. De eso se trata, que la radio te cobije. ¿Y cómo vino la avenida hasta acá? ¿Vinieron en colectivo? No, en auto. ¿Quién los trajo? Vanessa. Vanessa los trajo. ¿Y vos también viniste con Vanessa? No, alguna parte del grupo vinimos en colectivo, otros vinieron en auto. Ahí va. Un poco así nos distribuimos esta mañana. ¿Viste qué lindo el viaje hasta acá? Sí, sí. Uno mira ya por la ventana y tiene lindas vistas. Claro, es lo que siempre preguntamos como Fabián. ¿Qué es lo que ves desde tu ventana? Y allí en Camino Abierto se ve el barrio, pero acá se ve todo. Hasta las montañas, hasta el cerro, toda la parte de atrás que nadie ve, desde acá se ve. Sí. ¿Emilio? Efemérides, Emilio, a ver. Un día como hoy. Un día como hoy se conmemora el Día del Chef. El Día del Chef. Muy bien, es el encargado de... La cocina. De la cocina, de decirle a los cocineros, de darle las comandas y darle a los cocineros las tareas para que hagan la comida y después el chef se encarga de dársela a las mozas para que la lleven allí a la mesa. Un lugar importante en la cocina ocupan los chefs. Desde aquí, el saludo a todos los chefs que nos traen esas ricas comidas, ¿no, Fabián? Sí, si algún chef no sabe qué hacer con su vianda, estamos dispuestos. Más o menos los que estamos al aire hoy, algunos nos quedamos hasta las 5 de la tarde, así que si tienen alguna vianda para traer a FM Los Coibes, más que bienvenida. Claro, Fabián es su segunda casa, pero en realidad es la primera casa, porque está todo el día acá adentro. arriba hay un colchón que lo baja a la tarde para tirarse un rato y después sigue, está todo el día metido acá adentro. Fabián, es más, ahora está abriendo una bolsa con un antipop, que es esa goma espuma que se coloca en el micrófono para que no produzca ese sonido, ese sonido que estás escuchando. Claro, porque como tiramos un micrófono afuera para hacer las cosas rápido, puse ahí todo lo que teníamos en el estudio. Nos está pasando con la radio que, como no veníamos haciendo eventos en vivo, por ejemplo, hoy que volvimos a hacer algo en vivo, nos dimos cuenta que los pies grandes de micrófono quedaron allá en la biblioteca. A 10 metros. Claro, y uno de los micrófonos también, así que estamos armando ahí medio un equipo de cabotaje. Ahí va. Hablando de la afuera, ¿cómo, Seba, cómo va la cosa ahí afuera? ¿Nos siguen escuchando, no? Sí, sí, lo seguimos escuchando. Estamos acá con el sol, tomando unos mates, comiendo una factura y organizándonos a ver cómo sigue la ronda de todos los que quieren ir a conocer el estudio para presentarse. Bien, bien, dígale al profe de guitarra que saque la guitarra del sol, porque no le hace muy bien la guitarra al sol, ¿eh? Perfecto, tomo nota y la corremos. Sí, sí, sí, sí. Algo para contarnos. Algo para contarnos. Veníamos pensando, con Emilio había más efemérides, ¿no? ¿Parece, Emilio? A ver, además sí, de la de hoy. Por ejemplo, el día de... Tenemos el Día de la Madre, que pasó hace muy poquito. El Día de la Madre. Sí, sí, domingo pasado. Así que les mandamos un saludo a todas las madres. Muy bien. El día... Sí, absolutamente. De los italianos. El Día de los Italianos, o sea, estuvo bien con la cortina que puso, ¿eh? Estuvo muy bien con la tarantela esa. Le pegaste justo con la tarantela. Muy bien. ¿Y qué otra cosa hemos hecho en la semana, Emilio? Hoy estamos en miércoles, mitad de semana. Recién Elena nos contó hace un ratito lo que hicieron en el taller de teatro. Ayer el profe de musicoterapia los sacó afuera y les hizo golpear tambores, ¿no? Así parece, sí, sí, todos sí, los martes. En un ratito nos va a contar, lo tenemos grabado al profe, que nos va a contar qué hicieron ayer. Pero, ¿qué más hicieron, Emilio? Y el viaje que vamos a hacer a Isla Victoria. Eso, qué bueno que va a estar, qué bueno. Los chicos de San José Obrero fueron hace 15 días y volvieron maravillados de ese viaje, ¿eh? Es todo el día, es una excursión de todo el día. Allí les hacen conocer las especies autóctonas y las que no, las que fueron traídas por europeos y fueron matando algunas especies autóctonas. Los hacen sembrar, les enseñan muchas cosas allí en Isla Victoria. Así que va a estar buenísimo ese viaje. Espero que les toque un día como hoy, excelente. Sí. ¿Qué más para contarnos? Sí, sí, va a estar linda esa salida. Bueno, no sé si Emilio ya conoce, de mi parte no conozco, así que va a ser una linda salida esa. Ya solo el viaje en barco ya está buenísimo. Ya solo con el viaje ya es toda una excursión. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le parece, Emilio? Ah, le están la productora le está diciendo algo, a ver. Que ahora en Camino Abierto entramos a las 9 y salimos a las 4:30. Muy bien, se amplió media hora más el horario y los talleres son ahora de 10:30 a 12:30. Así, la comida cuando llega del hospital, aprovechan de comerla muy tranquilos allí en Camino Abierto. Recordemos que la institución funciona en Misiones 75 en el barrio Ñireco. Emilio, ¿qué canción vamos a escuchar? La de el nano Juan Manuel Serrat. Y la canción se llama Mediterráneo. Mediterráneo. Para Emilio, que la pidió. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. Yo voy a decir el número de teléfono 2944. ¿Cómo es, Raúl? Me quedé olvidé. 2944-784040 2944-784040. Estamos aquí físicamente atrás de la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Si sos un habitante de Villa Los Coihues y estás escuchando la radio y querés venir a dejar un saludo, bueno, aquí estamos. Afuera te vas a encontrar con muchos usuarios de Camino Abierto que están esperando su turno para entrar al estudio a decir lo suyo. Tenemos dos usuarios más en el estudio. Espere. ¿Estarán afuera? A ver si siguen afuera. ¿Hay alguien afuera? Sí, hay unos cuantos acá, a ver si saludan, a ver si hablan. Hola, acá estamos. No se habrán ido al lago, ¿no? No, más tarde nos vamos al lago a disfrutar el día. No nos dejen solos acá dentro de la radio, Igual. Acá para escucho. Pasar la temperatura, a ver, Víctor. Buenas tardes, soy Víctor Villalón y quiero dar la temperatura. ¿Temperatura bolsillo o temperatura ambiente? Temperatura... ambiente. Muy bien. ¿Temperatura en Los Coihues entonces? 24 centígrados. Muy bien, 24 grados en el patio de Villa Los Coihues. ¿Dónde va a conseguir esa temperatura? ¡Hola! ¿Quién sos? Maya. ¿Y Maya tiene algo que ver con... a ver, ¿cómo se llama tu abuela? Carmen. Ah, me parecía la nieta de Carmen. Sí. Ahí te saludé ahí afuera. Continuamos en vivo entonces. Y aquí, ¿quién ha venido a la radio? Raúl, cuénteme que me puse los anteojos de ver de cerca. A ver, ellas se presentan. Buen día. Buen día, soy Evangelina, de Camino Abierto. Muy bien, de vuelta tu nombre. Evangelina, de Camino Abierto. Muy bien, Evangelina, gracias por venir. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Sí, a mi hija que parió ayer. ¿Otro nieto? Dos. ¡Qué bueno! Primero varones ahora. ¿Segundo nieto? Quinto. Cuarto y quinto. Bien. Porque tiene un nene de 2 años. Sí. Gemela de 11 meses. Y gemelo recién nacido. Ah, es la otra hija que yo no conozco, que vive... No, una sola. Ah, pero no había tenido un nene hace 2 años. Sí, y después tuvo 2 nenas. Y ahora 2 varones. Mirá, se agrandó la familia. Qué bueno. ¿Y qué nos trajiste para compartir? Me parece que hay algo para compartir. Sí. Salud. ¿Querés que te presente? Salud. Bueno. Espera, presta. No me presenté yo. Viene con presentación y todo, ¿eh? A ver. Soy Vanessa, la operadora que acompaña a los chicos hoy. Y Eva les va a leer un poema de Singololó, del libro Locas Cósmicas y Otros Viajes, Relatos de Amor, Fernet y Sermilla. Muy bien, con presentación y todo. A ver, ahí te ponen una musiquita. Que te den la mano cuando tenés miedo y cuando no podés más de tanta felicidad. Construir a la par, cuidarse la vida. Nadie crece cuando uno pisa lo que el otro siembra. No cualquier casa es hogar, no cualquier jardín tiene flores. Que te tapen cuando te dormiste cagada de frío. Que te dejen el bordecito de la tarta. Que te quieran como sos y que no rían de tus fantasmas. Que respeten lo importante que eres, que no lo entiendan. Que respeten vos. Que pase lo que pase, siempre tengas claro que acompañar es elegirse, no invadirse. Y sobre todo cuando entender es tan valioso como cuando dar la mano, como cuando saber soltarla, porque eso también es cuidarse la vida. Qué bueno, qué bueno. Me quedo con la frase, quereme como soy. Esa frase está buenísima. Sí. Quereme como soy, está buenísima. ¿Qué más querés contarnos? No, nada, es que pido un tema de... El Corralero. Bueno, ahí buscamos. Creo que no sé quién es. Dale, ahí lo buscamos, ahí lo buscamos. Bueno. ¿Y la operadora? Otro saludo ¿sí? a mi esposo que no está. Richard. Está por llegar. Richard. Sí, está muy por bien. Llegar. Muy bien, muy un bien. Un saludo para él. Muy bien. ¿Y la operadora? Muy feliz de estar con ustedes. Muy bien. Y acompañando acá a los chicos y pasando una linda mañana. ¿Te vas a la playa también con ellos? Sí, vamos todos qué a la playa. Qué bueno, hoy. Van a disfrutar la playa. Sí. La cara de Fabián cuando decimos eso. No podemos tirar el cable hasta la playa y el programa que viene después me voy a hacerlo de allá. Ah, tiene un cable más largo todavía. Mire, con tal de ir a la playa lo estiro, lo plancho y lo estiro el cable con este día. Lo hace de goma. Sí, bueno, totalmente. Y las invitadas que tenemos en piso nos pidieron una canción. ¿Cuál era? Inocente de la Delio Valdés. Perfecto. En vivo en el Gran Rex te la regalamos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Se viene el baile, ¿eh? Se viene el baile. A ver los compañeros afuera, si bailan un poco la Delio Valdés. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves. Hola, compañeros de Camino Abierto, qué bueno que estén visitando la radio, que se acerquen a nuestra radio, y lo más importante de todo, que cada miércoles estén cerquita ahí en el aire coihuense, que lo llenan de poesía, de música, de frescura, de honestidad. La verdad les agradezco un montón, sale lindísimo y es un lujo para nuestro barrio. Lo digo como integrante de la radio y lo digo como oyente porque aún estando ahora casi en Dinahuapi, trato de escucharlos por internet, a través de internet, por la aplicación. Hola amigos y compañeros de la radio, quería saludarlos, darles la bienvenida a todos los que todavía no habían podido venir a conocer y a estar en la radio en vivo, en el piso. Bueno, un abrazo grande y sigo por supuesto atenta a este hermoso programa de La Mariposa. Beso grandote, aquí Adri Verne. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y vamos en vivo ya con Radio La Mariposa hasta algún lugar de Bariloche donde está nuestro periodista deportivo, el único que verdaderamente sabe de deporte, de todos los hinchas de River que pasan por estos micrófonos, el compañero Cristian Thompson. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Hola Fabio, hola Raúl, hola compañeros de Camino, hola Radio La Mariposa, Radio Los Coihue, ¿cómo andan? De 10. No sabe la cantidad de compañeros y compañeras que están hoy en la radio. No pude. Sí, yo no pude ir al final. Bueno, vendrá que... Iba a ir, pero bueno. En algún momento volverá aquí a la radio a hacer su columna en vivo, ¿no? Sí, seguro. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿desde dónde nos está hablando? De mi casa. Ah, bueno, ¿zona? Zona 645 viviendas. ¿Cómo está el cielo por las 645 viviendas? Ah, hay solcito, pero hay algunas nubes. Parece, dice Raúl, parece que se viene la lluvia, así que a prepararse, ¿eh? A prepararse para el cambio de clima. Cristian, ¿de qué nos va a estar hablando hoy aquí en el aire de Radio La Mariposa? Vamos a estar hablando de las eliminatorias y de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Adelante nomás. Se jugó, aunque ya parece que fue hace mucho, pero fue hace poco, el 14 de octubre, se jugó la fecha 12 de las eliminatorias a Qatar 2022, donde Bolivia le ganó 4-0 a Paraguay, Colombia y Ecuador empataron 0-0, Argentina le ganó 1-0 a Perú, Chile le ganó 3-0 a Venezuela y Brasil goleó 4-1 a Uruguay. Las posiciones quedaron: Brasil con 31 puntos con un partido menos, Argentina 25 puntos con un partido menos, Ecuador 17, Colombia 16, Uruguay 16, Chile 13, Bolivia 12, Paraguay 12, Perú 11 y Venezuela 7. Muy bien, estamos bárbaro entonces, podemos decir, ¿no? Sí, estamos bárbaros, ¿no? De 10. Bueno, ¿y Uruguay? ¿Cómo anda Uruguay? Uruguay tiene 16 puntos. Está ahí nomás, igual. Sí, se quedó sin técnico, ¿no? Sin el maestro Tabárez, leí el otro día. Se ha quedado sin técnico Uruguay. Igual a Tabárez lo guardan. ¿Estás seguro? Sí. Lo guardan ahí, creo, ¿eh? Estoy casi seguro. Porque por lo menos yo había leído que se quedaba, pero... Bueno. Capaz que lo leí antes que usted y al final se fue, no sé. No, y capaz que yo le estoy dando, porque yo escucho deporte cuando te lo digo despacito, cuando escucho a River nada más, tengo noticia vieja. Fabián escucha una radio de Japón. Shh. La radio de Gabo. Bueno, puede ser, Cristian. Yo le doy a usted el derecho. Tavares no se va. No se va. Tavares no se va. Tavares no se fue. Tavares no se fue. Pero soy de madera yo, Cristian. ¿Por qué no le hago caso a usted en lugar de meterme? Dicen los diarios, se queda, selección de Uruguay ratificó como técnico al maestro Tavares. Si no tiene... ¡Dale, Pinocho! Es el único técnico que hay en Uruguay, me parece. Me parece. Sí, parece que sí. Bueno, Cristian, no me meto más. Dele usted nomás, porque cada vez que me meto, meto la gamba. Bueno, y después quedan, hay que ver los tres puntos del partido Brasil-Argentina, a ver si nos dan los tres puntos. Hay que ver. Ahí está, veremos qué pasa con eso. Yo había escuchado que Infantino le había dicho al presidente de la AFA que nos iban a dar los tres puntos, pero hay que ver. Ojalá, hagamos fuerza. Muy bien, igual creo que ni los necesitábamos, igual. Estamos agrandados. Otras eliminatorias andábamos sacando puntos de abajo de la tierra. Sí. Bueno. Bueno, Cristian, ¿algo más de información deportiva? Sí, en la Liga Profesional de Fútbol. Esa. Se jugó una fecha la semana pasada y ahora se está jugando otra. Muy bien. Se jugó la fecha 16. La fecha 16. La fecha 16 se llama Álvarez, ¿no? La fecha. Sí. Álvarez Araña. Bueno. Se jugó la fecha 16, donde Racing perdió 1-0 con Platense, Vélez empató 0-0 con Arsenal, Defensa y Justicia le ganó 2-1 Estudiantes, Lanús empató 1-1 con Banfield en el clásico de la fecha, Boca le ganó 3-0 a Huracán de visitante, Aldo Civi le ganó 1-0 a Independiente y River le ganó 3-1 a San Lorenzo. Ahí hizo los tres goles Julián Álvarez. Muy bien. Y ahora, muy bien. Justo se había cortado, sí. Cristian, 3-1 dijo, ¿no? 3-1, sí. Está bien, gracias. Y ahora se está jugando la fecha 17. Ya se jugaron dos partidos. Unión empató 1-1 con Racing y Vélez le ganó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Vélez 2-1 a Central Córdoba. A ver, acá hay alguien, me parece que hay un hincha de Vélez adentro del estudio. Acá le paso con el hincha de Vélez. Sí, ¿qué tal? Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Buen día, Pollo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sabés que me surgió una duda. Yo te quería preguntar quién va primero en la tabla anual de este año con respecto a los puntos y clasificación a la Copa. Sí, lo busqué al toque. ¿Cómo? Que lo busqué al toque. Ajá, ¿y qué? Tu audio y lo busqué al toque. ¿Qué te dicen los números? Que va primero Vélez con 59. Mira, ¿y quién sigue? River 57. Mirá cómo están los dos en la tabla anual. Muy bien, Cristian. Era la información que me faltaba para tener un hermoso día. Después Talleres con 52, Colón 51, Boca 49, Estudiantes 48, Lanús 46 y Independiente 44. Bien, recordamos que los tres primeros de esa tabla son los que clasifican a la Libertadores, más el campeón de la Copa Argentina, el campeón de este campeonato, claro. Y Colón, que ya fue clasificado por ser campeón de la temporada anterior. Claro, sí, correcto. Bien. O sea que Vélez ya está en la Copa Libertadores. Todavía no, pero va primero en la tabla anual. Que quedan 8 fechas. Estamos ahí, un poquito más. Muy buen aporte deportivo del hincha de Vélez. Y se puso tercero en la tabla de posiciones con la victoria ante Central Córdoba. Ojo con eso. Ojo, Cristian, están diciendo acá. Ojo que se viene Vélez, dicen. Se viene Vélez. Bueno. Cristian, espectacular. Seguimos, dele, usted dele nomás. Hoy juegan a las 16:45 San Lorenzo Lanús. Estudiantes Atlético Tucumán a las 19 horas, Banfield Huracán a las 19 horas, Boca Godoy Cruz a las 21:15 horas, Independiente Sarmiento mañana a las 19 horas y Talleres River mañana a las 21:15 horas. Y la tabla de posiciones hasta ahora quedó con River 36, Talleres 32, Vélez 28, Boca 27, Lanús 27, Estudiantes 26, Colón 26 y hasta ahí llegamos. Muy bien, muy bien. O sea que estamos arriba por muy poquito. Por muy poquito, sí. Bien. ¿Y ahora jugamos contra Talleres, así que hay que ver el partido ese. Taller de Córdoba. Lindo campeonato, ¿eh? Lindo campeonato, la verdad. Y lo que decía acá el amigo Sebastián, va muy rápido todo, ¿no? Va rapidísimo. Sebastián decía que usted estaba dando el resultado de Vélez, que había empatado, ¿era el anterior? Sí, bueno. Había empatado 0-0 con Nacional. Claro, y después me dice, y ya jugó ayer de vuelta, una velocidad de los partidos terrible, terrible. Bueno, Cristian, muy bien, Cristian. ¿Sabe la cantidad de gente que hay acá afuera, no? Si se fija, sí, me imagino. Si se fija en el grupo Chau Bicho, va a ver la cantidad de gente que hay. Sí, por aquí. Sí, los vi. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿alguna otra información deportiva? Me quedó algo de Tigre. Dele. Ah, que le habían pedido Tigre, el amigo Mario Cotto. Tigre, que empató 0-0 con Atlanta en la fecha 30 del Nacional. Está bien. Quedó cuarto en el grupo A con 48 puntos y está a 7 puntos de la cima. De la punta. Creo que el puntero es Almirante Brown. Acá Raúl estaba googleando porque dice que no sabe lo que es Tigre. ¿Puede ser? No, es un club, no. Una localidad. Ah, no está en extinción. No, es que se hizo famosa por los carpinchos. Ah. De ahí donde estaban los carpinchos, ahí era Tigre. El Nordelta. Claro, ahí. Y cerca de ahí una cancha. No, gran institución, Tigre. Si me va a venir Mario Cotto, me va a dar con la armónica en la cabeza. Sí, señor. Bueno, Cristian, ahora sí, bueno, lo agradecemos y le agradecemos por estar en el aire y lo esperaremos para cuando ahí le toque nuevamente estar aquí en la 105.5 bueno, en vivo. Bueno, prometo ir alguna vez, otra vez. Cristian, ¿un saludo para México? Sí, igual creo que no me está escuchando ahora mi amiga de México, pero bueno. Un saludo igual. Bueno, le dedicamos a ella, a usted y a todos los usuarios que están afuera un tema de Gilda, ¿qué le parece? Bueno, dale. Espere que lo van a saludar de afuera. A ver, los compañeros le quieren gritar un saludo a Cristian. Bien, bien. Compañeros, los que están afuera lo quieren despedir a Cristian con un chau, Cristian. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, le quieren mandar un saludo a Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Un aplauso para vos. ¡Bravo, Cristian! Ahora sí, nos vamos. Gracias, un saludo para todos. A ver si se arma la ronda de baile afuera, ¿eh? No me arrepiento de este amor, Gilda. Para Tino, que no sé si llegó o está llegando. ¡Sí, ya llegó el Tino! ¡Tino! ¡Ya llegó el Tino! ¡Parate a bailar esto, Tino! ¡Está tomando mate! Aunque me cueste el corazón. ¡Se está cortando, mamá! Es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Pero qué alegría, qué belleza, la primavera nos trajo a los coihues, tanta mariposa junta. Qué alegría, bienvenidos compañeros a nuestra radio, a nuestro barrio. Les quería dejar un abrazo enorme, soy Alejandro Berné, especialísimos saludos para el Seba Carapeza. A pesar de que es hincha de Vélez, igual lo queremos, son de las pocas excepciones que hacemos. Abrazo enorme a todos, buen programa. Si tenés una guitarra criolla que ya no uses, te la pedimos, porque la música es indispensable en la vida cotidiana para disfrutar o sanar. Son para el taller terapéutico del Centro Cultural Camino Abierto, de los viernes, del profe Carlo Francese, donde hay 15 integrantes y una sola guitarra. Podés llamar al 154-317507 o llevarla a Misiones 75, Barrio Ñireco. Desde ya, muchas gracias. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Ñireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Pavada de cortina eligió el operador. ¡Qué grande! ¿Es Chico Corea tocando España? Spain. A ver, subilo un poquito más. Qué buena melodía. Se nos fue hace poquito, Chick Corea. Otro grande del piano que se nos fue. Y tenemos aquí en la mesa de trabajo, en el estudio, a dos integrantes de Camino Abierto que se han tomado el colectivo, que se han tomado la molestia de venir a visitar la radio. Buen día, preséntense, nombre y apellido. David del Río. Muy bien. ¿De qué barrio? 400 viviendas. 400 viviendas, muy bien. ¿Y de este lado? Carmencita, del barrio Ñireco, de Camino Abierto. Perfecto. ¿Y qué tienen para contarnos? A ver, Carmencita. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a los chicos que están afuera en el camión recogiendo las cosas que se está juntando acá en la radio. Contale a la gente que son los recicladores. Son recicladores que hacen cosas, están juntando acá en la radio los coihues para que ellos hagan algo en donde lo están llevando. Exacto. Un saludo a los tres que están ahí, a la señorita, a los dos caballeros, y a la señora Zumba, que también está ayudando, y al pollo, que está ayudando. Ahí está, le contamos a la gente que todos los miércoles viene el camión de los recicladores y junta todo lo que los habitantes de los coihues les parece oportuno regalar o donar para los recicladores. Esto es cartón, botellas, plásticos. ¿Qué más, Fabián, dona a la gente ahí, aquí en el barrio de los coihues? Y todos aquellos objetos que están en uso o que consideran que pueden servirle a los compañeros y compañeras de la ARB para reciclar. Se junta acá en la junta, se junta acá en la ampliación de la radio y una vez por mes se lo llevan. Se va. Sí, lo bueno es que ya el material viene todo limpio y clasificado. Es. Así que solamente lo que hacen es cargarlo en el camión y ya se van con todo el material en condiciones. A propósito de eso, tenemos una bolsa que le vamos a entregar a Camino Abierto con un par de tejidos que seguramente tienen que destejer y va a ser lana para hacer las mantas para la comarca. Así que eso va a ser entregado en Camino Abierto a la brevedad. ¿Qué más, Carmen? ¿Qué más? Bueno, mis queridos oyentes, para mí es un orgullo estar aquí en la radio de los coihues. Yo muchos van a pensar que estoy media loquita, qué sé yo, ¿no? Pero yo entre sueño soñé que íbamos a venir acá, porque yo tenía la ilusión de venir a conocer acá la radio, los coihues. Y cuando Patricia nos dijo ayer, sentí tanta emoción que me quise poner a llorar. Yo soy muy sentimental y lloro enseguida. y para mí es un orgullo haber venido acá. Me tomé el colectivo muy temprano, porque a mí me gusta llegar temprano donde estoy invitada, no me gusta llegar tarde. Así que me tomé el colectivo 9:15 con mi nieta y llegamos. Anduvimos un poquito perdida, pero después encontramos, porque estábamos acá en la puerta. Pero pensé que no era en la radio porque no se veía nadie. Y pero después le preguntamos y estábamos al mismo lugar. Es que Fabián estaba durmiendo todavía. Estaba el profe y Fabián acá ya calladito acá adentro. Y golpeé la puerta y me dijo, ¿quién es? Y yo no le dije nada porque no... Hasta que él me iba a abrir la puerta como una reina. ¡Ah! Me tenían acá esperando que lleguen ustedes desde las 8 de la mañana que estoy acá esperando. Un lujo. La verdad que nos tocó un muy hermoso día. También porque quiero saludar a las mamás de acá de Los Coigües, que el domingo fue nuestro día. Y a todas las mamás de acá del barrio Los Coigües. También a las mamás, a las señoritas que están adelante, que nos atendieron muy bien. Que están adelante cuando llegamos. En la junta vecinal. En la junta vecinal. Un saludo muy grande para las dos señoritas. No sé si hay un caballero ahí. Y me atendieron muy bien. El profe me puso una mesita cuando vino Gloria. Yo estaba con la mesita ahí ya lista. Y le digo, le voy a hacer un chiste que yo puse la mesa. Pero no, era el profesor. Carmen, para que la gente sepa, ¿trajiste la malla? No. Bueno, pero los piecitos pero te van a mojar. Pero sí lo trajo mi nieta. Mi nieta sí se trajo mal, así que ella sí se va a meter. A ver que salude a tu nieta al aire. Venga, venga, venga. Hola. Mandale saludos a tu mamá. Hola, mamá. ¿Cómo se llama? Giselle. Bueno, Giselle, tu hija te está saludando a través del 105.5. Giselle Paula Ruiz. Y esto, si ella no lo alcanza a escuchar, nosotros todas las semanas lo subimos y la gente de Camino Abierto tiene la oportunidad de bajarlo y guardárselo como regalo. Tiene así una que... cancioncita. A ver, canción. La lluvia, fuerte, fuerte. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paraguón. Niña, no te mojes con el chaparrón. ¡Qué bueno! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. Tengo una actriz en mi casa, igual que la abuela es. Muy bien. Pero también tengo un poquito de pena, por eso igual vine, para poner un poquito... Porque ayer tuve un pequeño accidentito, la más chiquitita, porque es tan inquieta la chiquitita, que andaba corriendo metiéndose entre medio las rosas, y le dije, ambas no andes por ahí, que te vas a lastimar, pero no me entendió. Hasta que no se lastimó, no se quedó tranquilita, y le tuvieron que poner 7 puntos. Mira. Porque se lastimó acá arriba en el ojito y la ceja. Pensé que era tanto... Lo que a ellos le importaba es que yo no me entere, porque sabía que le iba a retar. Le dice a la mamá, que no se entere mi abuelita, porque sabía que le iba a retar. Mirá. Pero bueno, gracias a Dios no fue el ojo, fue solamente las cejas, así que como toda criatura son inquietas y hay que estarlas cuidando. Y la abuela no es inquieta porque no se le cae ninguna alacena, por, ¿no? Sí, un poquito las manos. Ah, me contó un pajarito que una vez se le cayó una alacena. Sí, se ve que hacía la alacena y no quedé bien con esa mano. Así que cuando agarro algo, se me cae algo siempre en el piso. Bueno. Porque no tengo fuerza en ese dedo. Tengo muy poca fuerza. Bueno, Carmen, pero... ¿y qué otro compañero tenemos acá en el piso? Y bueno, acá tenemos ahora que vino es David, que él es de la Murga del Tomate también. Ahí tenemos algo para contar, David. Él viene de visita y siempre está con nosotros en Camino Abierto. Siempre cuando paseamos, él también está con nosotros. Así que bueno, adelante, David. Adelante, David. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, me llamo David, voy a crearte. ¿Sí? a la mañana. Bien, ¿lo conoces a Luis Suero entonces? Sí. Muy bien. Voy hasta la mañana, hasta la tarde. Entonces no para el taller. Ahí está. Los días sábados tiene fútbol callejero. Bien. Y los talleres de crearte se turna de la mañana hasta la tarde. Bien, y se quedan a comer ahí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. ¿Y la murga quién la está dirigiendo ahora? Claudio, porque antes estaba Pablo Juni, ¿no? Sí. Claro, y ahora está Claudio. Sí. Con ustedes en la murga. ¿Y cuándo se van a presentar? ¿Ahora en el carnaval? Ahora en febrero. En febrero en el carnaval se van a presentar. La murga del tomate, que es la murga de... Supongo que nosotros también vamos a participar, porque estamos ahí a que queremos participar. Ojalá Dios quiera. Contale a la gente cómo se llama la murga de Camino Abierto. Y la murga de Camino Abierto se llama Salta de Alegría. Yo soy una de las bailarinas. Y ambas, Maya también es una de las bailarinas, murguerita. Bien. También es una murguerita de Camino Abierto. Y acá afuera tenemos al profe de guitarra que seguro que va a ayudar, ¿eh? Sí, seguro, porque el profesor siempre anda con la guitarra, así que él nos ayuda. Sí, sí, sí. creo que vamos a tener un concierto dentro de un rato ahí afuera, porque hay una guitarra, está el profe de guitarra. Sí, creo que hay dos compañeras mías de Maquinando que van a hacer el coro con el profesor, van a cantar una canción. Sí, y está la armónica de Arnaldo también. También está. Listo, sí. estamos todos. Sí, la verdad que también estoy muy contenta porque se abrió camino abierto todo el día, lo que nosotros esperamos. Muy bien. Para disfrutar, estar con los compañeros, de la mañana hasta la tarde, y poder, ahora que están saliendo los viajes, disfrutar. La verdad que ya poquito lo vamos recuperando, todo lo que no podíamos hacer, ahora lo estamos haciendo. Yo no trabajo más en estacionamiento, estoy en Maquinando y estoy en camino abierto. Muy bien. Pero igual extraño el trabajo, le doy saludo a todos mis compañeros de estacionamiento medido. Y bueno, yo estoy en la empresa sociable, estamos haciendo bolsa de 6 de septiembre. Bien. Y también le quiero comunicar a todas las oyentes, mujeres que están, que se vayan a hacerse el estudio de la mama. Exacto, que porque estamos en el mes. El mes de la de la mama. Del cuidado. Del cuidado de las mamas. De las mamas. Así que le pido a todas las oyentes que me están escuchando, o los que no sean oyentes, que por favor se haga el estudio, porque es bueno estar bien atendida y saber por qué por ahí nos enfermamos y no sabemos de qué nos enfermamos. Exacto. Y contar a la gente, no sé si estuviste, pero se hizo la exposición Tejiendo Tramas allí en el SCUM. No pudimos estar nosotros ahí. Este año no se pudo estar. No sé si estaremos ahora en diciembre, pero no hemos estado porque tenemos un cliente que nos dio trabajo todo el año con el coronavirus. Muy bien. Laburamos a full. Así que nuestro cliente también está muy conforme con nosotros. Estamos teniendo mucho trabajo en Maquinando. Hoy nos pudimos tomar un poquito de respiro y vinimos acá a la radio. Eso. Con Gloria, Oriana y bueno, faltó. Bueno, ahora Pablo no está más con nosotros a poco. Que nos gustaría que usted, Pablo. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, y estamos contentas. Y aparte que Patricia también está jubilada. Por ahora está con nosotros, pero después se va a quedar con la empresa social y bueno, igual la vamos a tener nosotros. Muy bien. Pero en camino ya no va a estar. Es un poquito triste, pero para ella ya está disfrutando su jubilación. Sí. Regañamos con nosotros porque nosotros también nos ponemos media pesadita, pero siempre la tenemos a Pato, que siempre es la que nos está acompañando en todo momento. Le doy que ella siempre tenga salud y vida para que nos acompañe y podamos salir. A Juan Manuel, que va a entrar en camino como coordinador. Es muy copado Juan Manuel. Y ojalá que también no los esté con nosotros los viajes que hagamos. Porque es hermoso disfrutar los viajes que uno hace. Atento, móvil de exterior y atento, móvil de exterior. A ver qué pasa desde afuera. Perdón, Raúl, pero sí, me están... Porque estoy sintiendo ruido aquí. Hay ruido, sí. De botella, de juntada de materiales. ¿Qué está pasando por afuera? ¿Hay algún compañero o compañera que nos quiera contar qué sucede afuera de FM Los Coihue de la 105.5? Sí, a ver, acá desde Móvil de Exteriores les hacemos una pequeña crónica, relato. Acaba de venir el camión de la ARB, de la Asociación de Recicladores Bariloche. Se va completo desde el barrio Los Coihues y todavía queda un montón de cosas para que se lleven. Todo esto gracias a los vecinos, a las vecinas que reciclaron cartón, vidrios, botellas, chapas en sus casas y va directamente reciclado para el vertedero. Muy bien, Pollo, un lujo lo suyo, un verdadero placer. Y ya que habló de solidaridad del barrio de Los Coihue y de los vecinos y vecinas en general de Bariloche, agradecemos a quienes colaboraron en la juntada de materiales, porque aquí en el barrio se ha sufrido el incendio de una vivienda, de varias viviendas en realidad, y prontamente se ha colaborado con todo lo que esta familia había solicitado y ahora arranca la reconstrucción de la casa, así que agradecemos a todos los que están participando y los que todavía no participaron y tengan ganas de participar, se pueden acercar a la junta, se pueden acercar a la biblioteca, en los horarios que está la biblioteca, y ver cómo puede colaborar con estas familias. Otra noticia muy buena que no la quisimos contar el miércoles pasado porque Mario dijo, no quiero salir al aire, no. Pero bueno, ¿se recuerdan? El miércoles pasado vino Arnaldo con una armónica prestada porque la de él estaba un poco rota, que no se podía arreglar. Bueno, Mario Cotto, un oyente de la radio y músico, se puso las botas, se puso el pantalón, agarró dos armónicas de él, vino a la radio y se las regaló a Arnaldo. Hoy vamos a escuchar una de esas armónicas que le regaló Mario Cotto a Arnaldo. Así que desde acá, Mario, desde toda la radio, las gracias enormes por la donación que hiciste. Ahora sí, ya lo dijimos, ¿eh? Mire, está escuchando el programa, Mario dice, buenos días, gracias por la visita y dos saludos. Mandar uno a Emilio de parte de Mario Cotto y otro a Cristian por la info de Tigre. La voz del fútbol total, dice Mario Cotto. ¡Qué grande! Perfecto. Y acá nos dice el productor enmascarado que está afuera todo listo para una salida al aire de móvil en vivo acá afuera, ¿eh? A ver si nos escuchan ahí afuera. Sí, Seba. Sí, acá lo escuchamos. Bueno, marco de lo que recién relataba, estamos acá con un compañero de la RB. Tony me dice, a ver, Tony, presentate, saluda a los compañeros en el aire. Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es, o sea, me dicen Tony, soy chofer de los recicladores y hoy estamos acá en Barrio Los Coigües. Venimos a retirar todo el material que el barrio recicla, lo que es cartón, botella. Así que acá estamos cargando todo y bueno, darle las gracias a todo el barrio, a toda la gente, ¿no?, que viene y colabora juntando el material en su casa. Así que gracias a cada vecino del barrio Los Coigües. Perfecto, a ver, ya que lo tengo acá, dos preguntas cortitas. Principalmente, ¿qué es lo que viste que se están llevando ya reciclado? ¿Y cuáles son las cosas que tienen más valor a la hora de comercializarla? Bueno, lo que estamos llevando ahora es botella de vidrio, botella de plástico, cartón. Y bueno, nosotros comercializamos todo eso y bueno, el que más valor tiene son lo que es la botella de plástico, ¿no? Tiene un poco más de valor del resto. Pero sí, todo tiene... O si bien todo tiene el mismo valor, pero todo sirve. Nos sirve y nos ayuda mucho a la hora de comercializar. Así que. Bien, perfecto. Quedan acá todavía, llenamos un camión y todavía quedan cosas. ¿Cuándo volverían entonces? Y ahí estamos viendo porque estamos muy ocupados, gracias a Dios, ¿no?, y a la comunidad de Bariloche que recicla mucho. Estamos muy ocupados, así que ya sacamos un camión lleno. Tenemos un camión bastante grande. ¿Cuánto cargaste? Y hace como, ahí deben haber unos 9 más o menos metros cúbicos. Ya. Así que, y ahí estamos, vamos a ver que, en qué momento pegamos la vuelta. Así que, bueno, y a la gente que sigue separando, es una ayuda muy importante para la RB y para Bariloche mismo, ¿no? Así que... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Perfecto, móvil de exteriores, salió buenísima la nota. El saludo para toda la gente de la RB que todos los días le pone el pecho, el hombro a la situación. Recuerden que ellos están allí cerca del vertedero municipal y cuando llueve, cuando nieva, los tipos trabajan toda la semana. Así que el saludo enorme para ellos. Vamos cerrando la nota acá en el piso. ¿Nos querías pedir una canción? A ver. El hombre de hierro. León Gieco, entonces. León Gieco. Yo quiero una del Bronco. Solo le pido a Dios. Gracias, chicos, por visitarnos. Bueno, gracias. Le avisamos al pollo que viene la columna de Janet. Solo le el engaño. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro qué bueno, ahí estaba escuchando. Quería saber quién es el cliente que les dio tanto trabajo para todo el año del coronavirus, que está bueno saber quién es el empresario o el emprendimiento solidario que les dio trabajo a Camino Abierto para darle difusión y poder también comprar los productos de esa gente, ¿no? Continuamos en vivo aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5. Yo voy a dar aire afuera un segundo para ver si... Yo para chequear, Raúl, que no nos dejen solo aquí. Ha venido Janet para su columna. Pero a ver, ¿hay alguien allá afuera o ya se fueron todos? Están despidiéndose, no se estarán despidiendo de nosotros, ¿no? No, del camión se están despidiendo. Está bien. Amigos también del camión. Muy bien. Bueno, adelante entonces. Se viene. ¿Qué cosa, Raúl? Y nos dejó León Gieco en vivo con Solo le pido a Dios y tenemos una columnista invitada en el piso. Recuerdan que siempre Janet sale desde allí, desde Misiones 75, pero hoy la tenemos, como se vino con todos los usuarios de Camino Abierto, también van a ir a la playa. Así que se vino Janet ya con la remerita lista para ir a la playa. Janet, buen día. Y también la malla. Janet sí trajo la malla. Muy bien. Janet, buen día. Hola, buen día, Raúl. Buen día, Fabi. Buen día a todo el grupo de allá afuera. Pato, Franco, a mi novio, a Camercita. ¿Cómo anda allá afuera? ¿Alguien que me puede decir tirar la señal, por favor? Bien, bien. A ver, Carmen. Estamos bien. Estamos tomando mate, Janet. Qué rico. Yo acá en el estudio me estoy perdiendo los mates. A ver, Carmen, ya que estás ahí cerca, nos pregunta un oyente de la radio quién es el cliente más fuerte, más seguro, el que los bancó en pandemia. ¿Cómo se llama el cliente de las bolsas? ¡Tierra de Mestizo! Ahí está el saludo entonces para Tierra de Mestizos, que bancó Maquinando, que bancó el trabajo en pandemia y que sigue apoyando por ese emprendimiento que está justo arriba de Camino Abierto. Es nuestro mejor cliente que tenemos. Perfecto, ya está más que respondida entonces para el oyente que preguntó. Gracias, Carmen. Nos venimos al piso y arrancamos con la columna de Janet. Janet, adelante nomás. Bueno, el tema que voy a hablar hoy es de esa y mi niña. Se trata de la música, de que, por ejemplo, un chico se enamora de una chica, por ejemplo. Se vive esto de por qué esa y mi niña, qué significa, de qué se trata ese tema, ¿quién lo interpreta? ¿Por qué decidieron sacar este tema? Bien. Y lamentablemente elegí ese tema porque yo soy como una niña grande, no una niña de 5 años ni 15 años. Muy bien. Y entonces elegí ese tema porque soy muy fanática a reggaetón, a bachata, cumbia, lo que quieran me pueden preguntar desde allá afuera. ¿Por qué decidí ser comunista, por ejemplo? De hecho, es la música que enseñás cuando bailás. Claro, se trata de eso, de enseñar yo, que soy profe de Zumba, interpretar mi arte a mis alumnos, a los compañeros, especialmente a mi novio, que los viene por ahí cuando todavía no se había suspendido la actividad allá en camino. Ajá. Se sumaba un montón de alumnos. Y bueno, Carmencita me dice, ¿cómo andas, seño? ¿Cómo amaneciste? Y eso me llena de lágrima de emoción. La verdad que me digan así es algo que lo observo, lo llevo adentro de mi corazón y mi cabeza y no me lo puedo sacar encima. Y sos un amante del reggaetón también. Soy muy amante al reggaetón, me encanta, soy... soy fanática desde que empezó reggaetón a funcionar en YouTube y todo eso. Bien. No sé qué te parece, Raúl, lo que estoy diciendo yo. Me parece, bien porque, cada uno puede escuchar lo que quiere. En realidad, cuanto más música escuches diferente, más te vas a nutrir ese cerebro, ese corazoncito. Porque, claro. Porque desde música clásica hasta cumbia villera, hasta reggaetón, hasta jazz, hip-hop, rock trap. And roll, todo tipo de música te va a enriquecer. Así que está buenísimo lo que estás diciendo. Y bueno, aquellos que me quieran hacer preguntas allá afuera, ¿por qué decidí ser columnista? Lo pueden hacer ahora, si con el permiso de Fabi y de Raúl. A ver si afuera están escuchando y quieren hacerle una pregunta a Janet, que está re lejos. ¿Qué pasó? ¿Le quieren hacer una pregunta a Janet? Mariano, es para vos, Mariano, dale. A vos, Mariano, es tu novia. Amor, estás por ahí, tirame la señal, corazón de mi vida. Pero después no, ahora habla con ella, después va. Hablá, saludala, Hola, Janet. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo me escuchas allá afuera? Bien. Ya, vos se te escucha también bien, así que todo tranqui allá afuera. ¿Qué están haciendo el resto de los compañeros? Escuchándote. ¡Ay, los amo! ¡Vamos, la profe de Zumba! Entonces hoy vamos a escuchar a Mi Niña. Mi Niña, que lo canta Mike Tower junto a Anita y Wisin, ¿puede ser? Wisin, Mike Towers y Los Legendarios. Y Los Legendarios. Así que se lo quiero dedicar especialmente a mi novia, a todos los grupos y en especial a mi novia también. Listo. Por FM Los Códigos en el 105.5, la columna de Janet. Y vamos con Wisin, Mike Towers y Los Legendarios. La canción Mi Niña. Mi Niña. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Cualquiera va a caer con su sonrisa. 12:36 de la mañana, a esta hora mucha gente debe estar ya yendo a la quinta a buscar verdura. Como Fabián, cuando tenga la quinta y vaya a la quinta a buscar la verdurita para el mediodía. Voy a tener de todo, este año arranqué. Estaba mirando los papelitos, siempre arrancaba después de Navidad más o menos. Pero dicen que en primavera está bueno sembrar cosas, ¿eh? Sí, este año me puse las pilas, dije, lo voy a hacer como dice, me bajé ahí un par de manuales que me mandó la gente que sabe realmente. Muy bien. Y ahí nos pusimos a armar la huerta, así que ya está, pero a full. O sea, en diciembre, en algún programa de diciembre, no, me va a contar qué ensaladita está comiendo. Hacemos una tortilla de acelga aquí en vivo, qué le parece. Qué bueno. Tenemos más invitados, está Tino en el piso y está José, buen día. Buen día, buen día. Buen día, Radio Mariposa. ¿Y? Hoy un día hermoso, lo vamos de picnic. Muy bien. Lo vamos a pasear. Muy bien. Trajeron el mate. José, lo vi que trajo mate. Sí, traje mate, pero no... ¿Calienta la pava? No calienta la pava. ¿Se murió la pava? Falleció, le agarró un infarto. Me voy afuera a ver si lo puedo solucionar. Ahí va, ahí va. Fabián va a salir afuera a ver qué pasa con la pava que no calienta. Chicos, ¿qué se les ocurre hoy hacer en la playa? ¿Qué trajeron para hacer en la playa? Yo, si el agua está media tibia y no está, si está un poquito helada, igual me voy a meter porque... ¿Los piecitos te van a mojar? Sí, la cabeza, por ahí me pego una zambullida después de que cenemos acá, de la 1:30 creo que. Bien. Y le quiero agradecer a Patricia, a todo. Yo tuve 13 años internado en el hospital. Sí. Después conocí a Camino Abierto, que por el Mauricio y la Patricia me sacaron del hospital. Tengo una pensión, estoy con mi hermana, pero me apoyan mucho ellos. Hace años que voy a Camino Abierto. Y hoy está, pensé que iba a estar más lindo para ir a la playa porque ayer hacía una calor. Ayer estaba muy lindo. Ayer estaba hermoso, yo estaba que me iba al lago, pero no quise ir, no, porque no sé. Y tuve muchas experiencias malas y buenas en el hospital, me era re amigo en los enfermeros, me dejaban ir al lago, me dejaban ir a buscar trabajo. Bien. Y trabajaba estando internado y después salí y pues sí, qué sé yo, estoy contento con mis amigos. Muy bien. José, le contamos a la audiencia los talleres que se dictan allí en Camino Abierto. Los lunes hay taller de teatro de 10:30 a 12:30. Los martes, taller de musicoterapia de 10:30 a 12:30. Los miércoles nos toca a nosotros el taller de radio de 10:30 a 12:30. Los jueves tienen deporte y grupo de cuidados y cerámica. Es el día que más carga horaria tienen de talleres. Y los viernes tienen un taller de huerta, cocina de 10:30 a 12:30 y un taller de expresión y creatividad. También tienen el taller de guitarra y electricidad los miércoles de 14 a 15. Que lo dicta el profe, que lo tenemos acá afuera, el profe de guitarra, que después seguramente vamos a hacer una salida ahí afuera para escuchar qué canciones están tocando en el taller. Está Arnaldo con la armónica, así que en un ratito hacemos la salida ahí afuera. Tino, ¿qué tenés para contarnos? Muy bien, sí. Estoy participando bien. ¿En cuál taller te gusta más estar? ¿Qué taller más me gusta? Sí. Deporte. Muy bien. Cerámica. Cerámica me dijeron que te gusta mucho, sí. ¿Y cómo se llama entonces? ¿Estuviste cocinando con Gabriela? Con Gaby. Ahí está. ¿Y qué cocinaron ese día? ¿Te acordás que llevaba unas verduras ella? Sí, me acuerdo. ¿Hicieron una sopa de verduras? Un guiso de verduras. Un guiso de verduras y una ensalada hicieron. Sí. ¿Y estaba rico? Quedó rico. Sí. Muy bien, ¿y se quedaron a comer ahí en camino? ¿Eh? ¿Se quedaron en camino a comer eso? Sí. Muy bien. José, ¿vos participaste del taller ese? No, yo no participo porque... taller de cocina. Nunca me gustó la cocina. Antes, cuando era chico, trabajaba de peón de cocina en el Hotel Cristal, pelando papas, lavando copas, y después me pusieron de mozo, y yo estaba enamorado de una chica, y me dejó, me puse triste, me escapé del hotel, me fui, no trabajé más, y bueno, y si hubiese seguido trabajando, hubiese tenido mi coche, mi casa, todo. No, lo bueno es que aprendiste a trabajar en la cocina. Sí, era pelar papa con el pelapapa, sí. Y bueno, tenés que ir ahí con Gabriela. ¿A dónde? Ah, sí, con Gabriela, pero una cosa es cocinar y la otra es cosa lavar. Después me habían puesto de mozo. Ajá. Primero empecé barriendo el salón, después empecé a trabajar de mozo. Y Te estoy hablando allá del 88, 89. Cuando eras más joven. Cuando era jovencito y nada que ver la presencia que tenía antes con la presencia que tengo ahora. Muy bien. Y le voy a hacer una pregunta a Tino. Tino, ¿seguís trabajando para estacionamiento a medido? Estamos... No sé, todavía no tengo idea. Pero sí estuviste trabajando. Estuve 4 años, sí. Ahí está. Cuatro años. Y has pasado inviernos fríos ahí cobrándole. Frío, sí, frío sí. Y la lluvia, todo eso. Sufre, ¿no? El verano nomás, que lindo. Lo único que zafamos, pero fue el invierno, no, cuando hacía mucho frío lo íbamos. Y están bien abrigados los chicos, tienen borseguíes, sí, tienen camperas que le dan, le dan camperas. La gente de estacionamiento medido. A ver, antes que se vayan, les quiero pedir canciones. ¿Qué querés escuchar, José? Yo quiero escuchar una de Judas Priest, Amante para el Amor. Espera que busco. Judas Priest. Yo quiero saludar a todos los chicos de camino. Sí, saludar. Quiero saludar a todos los que me conocen y quiero saludar a Fernanda. Bien, que está allá en camino, que seguramente que... más tarde va a venir, ¿eh? ¿Eh? Seguramente más tarde va a venir, Fernanda. Yo quería hacer una pregunta a Fernanda, me parece que no sabe dónde queda la radio, no sé si la ha venido. Sí, le van a explicar. Para los que no saben y si Fernanda nos está escuchando, te tomás el colectivo aquí a Villa Los Coihues y le decís al chofer que te avise la parada de al lado de la escuela. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? La terminal en Villa Los Coihues. Y ahí se baja y está cerquita. Sí, yo cuando veníamos para acá con el auto de Vanessa, venía pensando para no haber quedado con la Fernanda para las 12. Para acompañarla para saber dónde quedaba en la radio, pero después me colgué y me fui. Ahí está. Bueno, chicos, gracias por la visita. Que disfruten la playa la tarde. ¿Me va a pasar el tema de Ardiente para el Amor? Ahí estoy buscando. Lo único que... Tino, ¿usted qué dice? ¿Habrá alguien afuera? ¿Le podemos pedir a ver afuera? ¿Hay gente o ya se fueron todos a la playa? No, tenemos que comer todavía. No se vayan. Así estamos bien alimentados por los pescados. Muy bien. José no hace nada con el pescado. Hola. Hola. Hola. Acá estamos todos escuchándolos y se escuchan muy muy lindo, se escucha muy bien. Perfecto, ya vamos con la ronda en vivo afuera, nos vamos con la canción de Judas Priest. Encontré la canción Prisionero de tus ojos, ¿te gusta, José? Ardiente por el amor no era. No la encontré. Encontré bueno. Prisionero de tus ojos. Bueno, pone esa, dale. Listo, dale, gracias por la visita, que disfruten la playa en la tarde. Buenísimo, muchas gracias, Ray. Oh, Hola amigues de Radio Los Coihues, hola Radio La Mariposa. Si supieran la alegría que transmiten, la alegría que tienen de estar ahí festejando, bailando, compartiendo con los recicladores, divino el trabajo que hacen. Me encanta la alegría que transmiten. Les agradezco enormemente este programa y bueno, muy muy feliz de que ya estén pudiéndose reunir y compartiendo. Así que a disfrutar del día, no importa si hay un poquito de viento, miren el sol que hay, disfruten el día y sigan transmitiendo tanta alegría e información. De muchas cosas me entero por esta radio, así que muchísimas gracias, un abrazo grande para todos. ¡Qué grande, qué oyente de lujo que tenemos ahí, Mirta Elvira nos mandaba un saludo, que está escuchando, cada semana escucha. Cada semana escucha y se entera de novedades a través de la radio. Está bueno, está bueno. Bueno, seguimos con la ronda de invitados. Tenemos en el piso a Gloria. Buen día, Gloria. Saluda al micrófono. Buen día. Muy bien. Para toda la gente que está escuchando Radio Los Coihues. Muy bien. A tu lado, ¿a quién tenemos? Presentate. Hola, buen día. Me llamo Oriana. También saludo a todos los que nos están escuchando. Muy bien, y más allá tenemos al profe de guitarra y al profe de electricidad. Salude, salude. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre? Carlos Francese. Muy bien. Atento, atento, móvil en vivo, atento, móvil en vivo. Temperatura en Villa Los Coihues a la hora del almuerzo a las 12:50. ¿Hay alguien con el termómetro en la mano allí afuera de la radio? Me parece que están comiendo factura, La temperatura, ¿puedo decir la temperatura? Adelante. La temperatura es 32 de 31,3 centímetros grados. Fue, cada vez aumenta más, 32 centímetros grados. Eso es mucho calor ahí afuera, Sí, sí. Por suerte la guitarra está acá adentro y está afinada. Chicas, nos vinieron a regalar canción. ¿Qué canción nos van a regalar? El Tren del Cielo. El Tren del Cielo. La versión de ustedes. Nuestra versión, sí. Perfecto. Tal cual. Adelante nomás. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuela lo que puede, vola con la imaginación. Voy llegando al sol. Voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Palmas. Del cielo. Adentro. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol. ¿Quién que nos lleva el viento? ¡Bravo! No sé si escucharon, pero el operador participó con un chiflidito ahí atrás, ¿eh? Eso está grabado, Fabián, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Claro! Sí, pogo, recuperando el pogo aquí en Bariloche. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Este taller de guitarra, ¿esto cuánto ensayo tiene? Una tarde. Muy bien, ¿no? Las letras se la acordaban de memoria, eso está buenísimo. Sí, sí, en realidad vos sabés que las chicas no participan del taller de guitarra. Y allí lo valioso, son re corajudas, así que les agradezco mucho la voluntad de sumarse y darle para adelante. Qué bien. ¿Hay otra canción o afuera van a hacer otra todos juntos? Ahí está. Algo más. Eso, siempre por algo más. Gloria, contá un poquitito de lo que estás haciendo maquinando, así la gente sabe. Acércate el micrófono. Bueno, en Maquinando estamos con nuestros mejores clientes de siempre, con Tierra de Mestizos. Bien. Entregando tres tamaños de bolsas diferentes. Ellos tienen muchísimo trabajo, nosotros también, así que eso está muy bueno para los dos. Seguimos manteniendo igual otros clientes, así que bueno. Bien, Gloria, que, y el profe de guitarra no es solo profe de guitarra y electricidad, sino también les ayuda a arreglar las máquinas. Sí, sí, es un técnico de lujo, la verdad. Qué bueno eso, porque las máquinas requieren mantenimiento, ¿no? Uy, ya lo creo que sí. ¿Y? Son máquinas industriales y... Que trabajan muchas horas por día. Trabajan mucho, les estamos exigiendo mucho ahora último, así que... y él nos ayuda y a la vez que él nos repone las máquinas, yo voy aprendiendo también. Exacto, a ver qué hace el profe y, sí, sí. Y así aprendés vos a repararlas cuando él... Voy aprendiendo cosas que ni pensaba. Perfecto, mira, o sea, profe de guitarra, profe de electricidad, así se dice, y también arregla las máquinas de Maquinando. ¡Qué grande! Mire, claro, si hace un asado técnico. Y al mediodía ya es completo. Ah, ¿y también es asador? No sé, digo yo. Ah, bueno, vamos a ver. Me parece que trajeron comida en tupper hoy, no hay asado. Porque recordemos que los fueguitos, hay que tener mucho cuidado con los fueguitos. Así que hoy me parece que la comida se vino en tupper y lo van a disfrutar ahí en la playa. Chicas, ¿trajeron la malla para esta tarde? Espera. A ver, le está contando algo. Esto es radio en vivo, le está contando algo seguramente muy importante para decir. Claro, decilo vos, sí, sí. Dale. Bueno, también quiero contarles que también tenemos mucho trabajo en el taller Maquinando. Estamos también con las bolsitas de 6 de septiembre. Y también vamos a arrancar esta semana, creo, con los delantales de desarrollo social. Muy así bien. Que estamos con bastante laburo. Muy bien. O sea, la municipalidad también es cliente de Maquinando, ¿no, Pato? Así es. La municipalidad le está empezando a dejar trabajo a Maquinando, que nos... A ver. Desarrollo social de Nación. Ahí está, me aclara un poco, Pato. Acércate al micrófono. ¿Acá? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con un proyecto grande, que es el de la mesa 6 de septiembre, que ustedes recuerdan, de la noche sin alcohol, etcétera, etcétera. Y que ellos una vez al año, siempre para el 6 de septiembre, pero este año pandemia no se pudo hacer encuentro, pero de todas maneras nos encargaron las bolsitas que son para los autos, para poner esos papelitos de caramelitos que comemos mientras vamos manejando. Nos encargan de estas bolsas que nosotros confeccionamos y serigrafiamos. También tenemos un proyecto re grande, lindo e importante, que es con Desarrollo Social de Nación, con un programa que se llama Comprobar, que tiene que ver con la agricultura familiar y demás. Y bueno, nos encargaron un montón de delantales, de bolsas, también para confeccionar y para serigrafiar. Así que es verdad, como dicen las compañeras maquineras, estamos llenas de trabajo y agradecidísimos de tenerlo. No nos podemos quejar, en plena pandemia tenemos trabajo de sobra. Mirá qué bueno, qué buenas novedades que pasan allí en Maquinando. Bueno, chicas, muchas gracias por la visita. Pueden ir con la gente que está afuera, porque me parece que se viene la ronda de música en vivo y afuera con la guitarreada, ¿eh? Gracias por la visita. Allá vamos. Perfecto, y nosotros nos quedamos un poquito con la murguita del sur de Bersuit, haciendo tiempo para la música en vivo afuera. Gracias. Cuatro ebrios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar. Muy buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Buen día Radio La Mariposa, ¿cómo andan? Acá el profe Juan del taller de percusión. Los saluda, les manda un abrazo, espero que anden todos muy bien. Para contarles que ayer estuvimos en Camino Abierto, en una hermosa mañana de sol, disfrutando del aire fresco y perfumado de la primavera y tocando los tambores, tocando la percusión. Estuvimos bailando un poco también y tuvimos el agrado, yo por lo menos, porque la mayoría de la gente ya lo conocía, de conocer a Marcos. Marcos, la pareja de Marcela, estuvo ahí tocando con nosotros. Y bueno, la verdad es que una linda experiencia, che, recibir gente nueva en el taller siempre supone poco contar lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, y tenemos ya a esta altura varias profes, señores también, los muchachos que pueden dar cuenta de lo que vamos haciendo, así que fueron ellos quienes le explicaron a Marcos cómo trabajamos y nos pusimos a tocar. Así que estuvo buenísimo. Da la sensación de que el buen tiempo llegó para quedarse y la ronda ahí al solcito en el patio de camino, la verdad es que llena el corazón de alegría. Cuando terminamos de tocar, que estuvimos un rato, a mí me dio calor y todo, fue una cosa hermosa. Estuvimos respirando un poco y haciendo un pequeño cierre, contando que bueno, tocar nos hace bien. Y eso me parece que es lo que deja la experiencia de los talleres de los martes, es que cuando nos encontramos y compartimos el ritmo y el movimiento y nos miramos y estamos atentos y nos divertimos, la verdad que se pasa un buen momento, se siente bien. Y bueno, espero que esto siga por mucho tiempo. Muy feliz de estar compartiéndolo. Así que, gente querida, les dejo un abrazo. Me fui de camino cuando estaban por hacer una asamblea con buenas noticias. Así que supongo que habrá un buen clima y compartir esa alegría con ustedes es una cosa hermosa. Así que gracias por eso, che. Un abrazo bien grande. Los saluda el profe Juan. Cariños y aguante Radio La Mariposa. Seguí volando con la mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Hasta las 13 horas, Radio La Mariposa. ...13.05 aquí en FM Los Coihues en el 105.5... estamos llegando al final de otro de los programas de radio, pero hoy vamos a tener un final épico, un final en vivo con todos los usuarios de Camino Abierto reunidos alrededor de un fogón, iba a decir, pero no, es una mesa blanca de plástico, no es un fogón. Reunidos en la mesa de plástico, que nos van a hacer un cierre de lujo. Ya anda ahí Seba Carapeza, el Pollo, coordinando todo para que este cierre sea de lujo. Tenemos a Mario Cotto, que se vino desde su casa de músico invitado con su armónica. Tenemos al profe de guitarra, que ya está sentado, ya está listo el final. Fabián, se viene, a ver si nos están escuchando desde aquí afuera, desde delante de la junta vecinal aquí en Villa Los Coihues. ¿Están los músicos? ¿Están los coristas? ¿Están todos ya? Hola. Hola, Angie. Hola, Angie. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querías pedir un tema? Sí. ¿Y qué tema vas a pedir? De haber pinto la llave. Perfecto. ¿Le dijiste al profe de guitarra que lo van a cantar ahí afuera todos juntos? No. Ah, bueno. Se viene el cierre, Raúl, musical. Sí. Yo también quería pedir un tema. ¿Cuál? De Carlos Rivera con José Luis Perales. Mirá, qué bueno. Bueno. Dale, gracias. Chicos, lo que usaron las bombillas del camino abierto. Se viene el cierre. Se viene el cierre, Sebastián. Coordiná ahí afuera el cierre, por favor. Estamos acá, tengo los artistas sentados, instrumentos en mano. Van a tocar dos temas. A ver, Arnaldo, preséntese usted, cuéntele a la audiencia de FM Los Coihues qué es lo que vamos a escuchar como cierre de este programa épico, como bien dijo Raúl. A ver. Hola, Raúl. Hola. Un gusto de conocerlo. ¿Cómo anda usted? Y con esa remera andamos chochos acá con Fabián. Sí, bueno. Contale a la gente de radio, a la gente que está en la radio. Contale la remera que trajiste puesta. Sí, la de arriba y ya me la vieron todas. Muy bien. Vamos a tocar un chamamé primero. Bueno, adelante y con el chamamé. Y después voy a tocar solo yo un como tipo medio polka, sí. Y eso va a ser con la armónica que te regalaron, ¿no? Sí, los dos temas va a ser. Qué bueno. Dale nomás. Adelante. Vamos. Falta el sapucay, falta el sapucay. A ver, ¿quién se anima a hacer un sapucay? A ver, ¿quién se anima al sapucay? A todo el centro cultural. Qué gracias, bueno. Gracias. De la calle Misiones 75. Qué bueno. En directo desde el patio de la radio. En directo desde el patio de la radio. Y profe Carlos y el invitado de lujo de la armónica, ¿se animan a hacer algo ustedes dos? Opa, le metió presión. A ver. Se está acercando el profe Carlos. El profe Carlos se acerca con la guitarra. Y está acá hay dos que van a tocar. Hagamos un blues, ahí está. Hagamos un blues, dale. Sale el blues, sale el blues de Camino Abierto. Mario Cotto en armónica y Carlos Francés en guitarra. A ver, dos, por favor. Y ¿Qué será? Blues de Santa Fe, blues de Camino Abierto, blues de la... Sí. Listo, no hay problema, esta está blueserita. Sol, do y re. Sol, do y re. Sí. Que se acerque al parlante. Arrancando, a ver. En exclusiva para FM Los Coihues. Re menor, sol. Vamos de arriba. Sol, vamos re. Mete el sol. Tum, tum, tum, tum. Radio La Mariposa. Carlos Francés en guitarra, Mario Cotto en armónica, un cierre de lujo de este programa de Radio La Mariposa, desde aquí, en vivo, desde el patio de FM Los Coihues en el 105.5. Raúl, ¿qué te parece si hacemos el cierre de oro con una que canten todos y todas y nos vamos con ese? Dale. Venga, monicita. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál puede ser? La balada del diablo de la muerte, ¿se la acuerdan? Estaba el diablo mal parado en la cruda de mi barrio, de esta muerte. con una botella en la mano, me miraba de reojo, me seguían por lo bajo. Que me agarro desesperado. Del otoño, una noche de bufanda que me dejó desvelado. Y decía. Que pone otra. Bueno, compañero, compañera, un verdadero lujo este programa de hoy de Radio La Mariposa. Verdaderamente muy felices aquí de la 105.5 de haber hecho este programa en vivo. ¿Están escuchando afuera o ya se fueron toda la plaza? No. Ah, bueno. Estamos todos. Bueno, un abrazo grande y volveremos con otro Radio La Mariposa el próximo miércoles a las 11 de la mañana. ¿Cómo vamos a hacer para superar este programa? ¡Aplauso que termina! Vaya a saber. Nos vamos y volvemos entonces el miércoles que viene con otro Radio La Mariposa en vivo en la 105.5. Adiós, compañero. Un chau entre todos, puede ser. ¡Chau, chau! Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en menos día de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. No se te ocurra decir mal los coihues, es los coihues. 105.5, los códigues.